que integra la programación de FM Moreno. Una gran cantidad de compañeros y compañeras que vienen trabajando en lo cotidiano por un cambio social, con plena conciencia de la necesidad que tenemos de mejorar nuestras condiciones de vida, que participamos desde sindicatos, desde movimientos territoriales, desde distintos ámbitos de la cultura alternativa, entre otros, no encontramos una referencia o un encuadre general que nos identifique en un proceso de conformación de una alternativa política que lleve a la cohesión de la clase trabajadora para tomar el poder. Somos muy conscientes también que el cambio social no se va a lograr poniendo parches a este sistema, aliándonos a los intereses de algún sector empresarial que se autodenomina nacional y popular. Sabemos que la única alternativa es ir contra el capitalismo, en todas sus formas, y a favor de la construcción del socialismo. Descreemos muchas veces de la validez de la herramienta electoral, sin embargo, reconocemos que no debemos despreciarla, teniendo en cuenta que somos parte de otro proceso más amplio a nivel global, y donde hay experiencias cercanas en Latinoamérica, como Bolivia, Venezuela, Ecuador, que pareciera estar en otro lugar del proceso. Por lo menos han podido avanzar y construir una base social masiva, y se habla concretamente de la construcción del socialismo. Aclaremos, nadie dice que ya resolvieron sus problemas, pero han avanzado en la organización transformadora, y principalmente en la conciencia de la clase trabajadora. Hoy nos encontramos en las vísperas de elecciones legislativas, que nos pone otra vez a elegir entre alternativas que no tienen una construcción genuina desde la base popular. No obstante, invitamos a nuestro programa del día de hoy a candidatos que seguramente no van a estar del todo de acuerdo con las palabras de esta editorial, pero de todas maneras consideramos que el aporte que pueden hacer va a ser importante para la discusión y el análisis. De esto va hoy Compañeros de Clase. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Buenos días, compañeros, acá estamos otro sábado más. Por suerte de primavera en Compañeros de Clase. Bueno, como verán, falta la voz del compañero Marcelo Aníbal Rudy, que está descompuesto y que, bueno, no pudo llegar. Le mandamos un abrazo. Y estamos acá con Martín Coxuara. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Santiago soy yo. Sí. Y tenemos al profesor Alejandro Ami, como siempre, firme. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo va? Hola. Y bueno, esperando que vengan un candidatos de acá de Moreno, que van van a hablar, van a hacer algún debate, quizás van a contarnos cuáles son sus propuestas, y con otras cosas más para el programa, ¿no? Uh-huh. Acá estamos un poco conmovidos con otra noticia de un tren que parece que otra vez se dio contra las barandas de allá de Once. Uh-huh. Que se pasó de largo, pero parece que hay heridos solamente. Dicen 35 heridos, ¿viste? Acá les digo, está mejorando el servicio, no hubo muertos esta vez. El servicio seguramente debe estar mejorando, lo que no mejora es la calidad de los trabajadores. Ajá. ¿Sí? Eso sí, tenemos en cuenta lo que dice permanentemente el gobierno, porque cada uno de los accidentes que ha pasado tiene que ver con alguna falla humana. Ahora, ¿a vos te parece la falta de compromiso de los trabajadores en la tarea que hacen? Se comporta el Estado Nacional como cualquier empresario que intenta hacer recaer la calidad del producto en la tarea del trabajador. Esperemos que los heridos graves no sean tan graves, ¿sí? Porque estos heridos sí son trabajadores. Digo, estoy siendo irónico, Martín, sí, diciendo que ha mejorado el servicio porque ya hubo otro choque más. Y si no hay muertos es porque hubo suerte. Simplemente por casualidad, 35 heridos. Bueno, así que estamos esperando más noticias acerca de eso. Sí, una bacana, la verdad, che. Y bueno, esperemos que nuestra espera no sea en vano, que vengan los candidatos morenenses. Un poco la editorial refleja las discusiones en torno a las elecciones, un poco lo que discutimos, ¿no?, nosotros con respecto a las elecciones. Y nada, esta situación que genera la discusión preelectoral, ¿sí? Y cómo, más allá de las intenciones, muchas veces la vorágine, ¿sí? La vorágine, esto de ser candidato, de estar en la política, como que se está en la política siendo candidato o apoyando a algún partido, y cuando vos estás en la política, estás como teniendo tu propia carrera, tu profesión, ¿sí? Y se empiezan a ver los candidatos a sí mismos como miembros de una clase, la clase política, ¿sí? Bueno, esto es para ir analizando y para ir viéndolo, porque eso de alguna forma configura también los sujetos que nos representarían y los sujetos que están ahí. Hace poquito se vio por las redes, inclusive por noticieros y eso, esto que pasó con Cavandier. ¿No? Sí, de la cámara oculta, ¿no? No fue oculta porque él no se dio cuenta, pero digamos... Pero es oculta, la cámara oculta. Claro, y sí, encima, sí. Bueno, de la gendarmería, viene la gendarmería, que ellos mismos están poniendo más gendarmería por todos lados, ¿no? Como también de la derechización que está teniendo el partido de gobierno, ¿no? Sí, igual a mí lo que más me llamó la atención son los argumentos de Cavandier. Enojado y caliente, habla y quiere recalcar de que él es hijo de desaparecido, y en función de eso, ¿qué? ¿Que es alguien mejor? ¿Es alguien por ser hijo de desaparecido tiene inmunidad? ¿O tiene naturalmente una estructura psíquica superior al resto? ¿O que no es permeable a las miserias de la política? Sí. Por otro lado, bueno, ¿qué? Digamos, como que sin justificarlo, digamos, sí. ¿No? Acaban de ir, pero la situación que pasa, yo no vi el video al final, pero la situación que me comentan que pasa es una situación que se vive actualmente cualquiera que anda a la calle. Pero yo la viví hace 4 meses atrás, que me sacaron la licencia, me querían remorcar el auto, me peleé, discutí porque había cometido una infracción, que le dije, bueno, haceme la multa, y bueno, hacémela, dale. Y bueno, no, pero entonces te tengo que sacar la licencia. Cada vez te tengo que remolcar, cada vez estaba avanzando más en el correctivo, a ver si yo aflojaba, ¿no? Y colaboraba con su tarea y le daba unos pesos. Y como yo dije, haceme la multa, cada vez iba más, y me terminé peleando, pero justamente no utilicé ningún argumento que tenga que ver con alguna cuestión, ¿sí? Como de que mi calidad vos sos hijos de empresarios famosos, ¿no? O que yo soy alguien que no cometió una infracción, haceme la multa. Y no, de hecho, en realidad correspondía que me saque la licencia, yo no lo sabía. Después entré a internet, miré en el marco de la infracción que yo había cometido, una infracción que está catalogada como infracción grave, me tenía que sacar la licencia. Todo eso no estaba mal. Nada más es que, digamos, era usado, pero bueno, pero él tendría que haber sido al revés, digamos, ¿no? No, yo, en calidad de intentar representar a la población, tiene que mostrar, digamos, no los mismos vicios, de alguna forma, o las perversiones de él que me viene a hacer una multa y que me tiene que... Pero bueno. Ahora, también cómo se monta toda la operación de prensa y demás. Ah, bueno, pero eso... Es otra cosa, ¿no? Bueno. Sí, no alcancé a leerlo. No, de afuera lo están diciendo. lo preocupante, claro, es que si a Cabandier lo trae la los gendarmes así, lo trata la gendarmes así, como que hablan con los pibes, claro. Y bueno. Sí, no, yo te, mira, yo estaba yendo a la escuela, sí, y viste que están arreglando por Victorica y también el túnel, el puente de allá de la 23, sí, el tránsito en los horarios, claro, pico de salida, sí, y siempre, entrada. Sí, bueno, y ahora está, más, claro, está detonado, digamos, uh-huh, viste. Entonces yo agarré y fui por la escuela por adentro. Entonces agarré por la ruta 25, me fui para adentro y en el medio, entrando ya al barrio allá, La Perlita, pasando un poco el barrio, la gendarmería parando, uh-huh, pidiendo licencia, cédula verde, ajá, última patente. Porque por ahí pasan todos los que se escapan. ¿Qué sé yo? Pero la verdad no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Tiene de hacer caja a ellos, seguramente, ¿no? O sea, a eso iba, De hecho, me pidió la patente y yo no se la di. Le di solo el registro y la cédula y no me volvió a pedir la patente, digamos. Ajá. No sé cuál es la autoridad o hasta dónde puede la gendarmería, digamos. Yo calculo que solo puede tratar de identificarte, pero no sé si te puede pedir seguro. Y sí, sí, ellos pueden hacer cualquier cosa. Bueno, de eso sí, se trata. Y inclusive la gendarmería te puede revisar porque dice estamos en un operativo de droga y te puede revisar todo el auto. A mí me ha pasado también, ¿no? Claro. Que porque venía con un pelilargo al lado, ¿viste? Cara de fumón, me revisaron todo el auto, me hicieron levantar la alfombra del auto para mirar si no tenía... Sí, bueno, la situación está... No tenía. La situación está así con respecto a esta represión, si se quiere, por ahora de baja intensidad, ¿sí? Digo porque ayer ahí en el Rojas hubo una charla en donde vino Jalil, ajá, y en el marco de la Correpi. ¿Estuvo eso? No te pregunté. Sí, estuvo muy interesante, uh-huh, y bueno, la charla, las discusiones tenían mucho que ver cómo se vivía en lo cotidiano, ¿no? Uh-huh. Esta tensión que hay entre esta cuestión de la falta de seguridad, los pibes que se matan en los barrios, toda esta discusión y rodeada en torno a quién es el responsable de esto, ¿no? ¿Quién es el responsable de que nos matemos entre nosotros? Así que bueno, estuvo muy interesante. Para mí, de estas charlas hay que empezar a ser seguidos, uh-huh, hay que darle batalla, uh-huh, a este intento de militarizar la sociedad, uh-huh, porque en última instancia va a ser en detrimento de todos nosotros y principalmente de los jóvenes y de los pobres. Sí. Bueno, vamos con las noticias porque no vamos a tener tiempo después de cerrar con todas las cosas que tenemos. Bueno, Alejandro se prepara para las noticias. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agurreos, fuego. Alejandro. Bueno, estamos evidentemente con la noticia esta de 11, sí, muy preocupados porque el choque fue a las 7 de la mañana, ajá, y suponemos que en el tren iban muchos compañeros trabajadores de acá justamente de Moreno, ¿no? Hasta ahora hay 35 heridos, lo cual implica que el choque fue grande y había mucha gente adentro del tren. Evidentemente, Martín, esto es para conversar porque evidentemente hay por lo menos 3 accidentes en los últimos, en este año, en los últimos meses, que nos lleva mucho, y es muy preocupante, nos lleva mucho a pensar en torno de la seguridad, de la famosa seguridad de los trenes. Como siempre, empezamos con noticias internacionales. Hay una chica que se llama Mignon, sí, francesa, sí, que en realidad se llama Leonarda Di Brani, la adolescente que fue obligada a bajar de un ómnibus en París. Ajá. Y que toda su familia, inclusive ella, fue deportada porque ella era de origen extranjero. Ajá. Evidentemente, Francia, sí, por lo menos la conducción francesa política actual, ha dejado de ser aquella de libertad, igualdad y fraternidad con la que nos tenía acostumbrada la Revolución Francesa del siglo XVIII. Sí, sí. bueno, evidentemente, otra de las noticias importantes que nos conmueve es esta maniobra que ha hecho Obama en torno de la reapertura de las funciones del Estado norteamericano. Hay un chiste hoy en un diario en Página 12, donde un militar lo está encañonando a un musulmán y le dice en nombre de la Truchin Oil, y el musulmán le dice, pero ¿no sería en nombre de los Estados Unidos? No, dice, porque ahora el Estado lo han tomado las grandes empresas. Algo de eso hay, evidentemente. Evidentemente, la ONU, que es la oficina mundial de la burguesía internacional, del imperialismo... O la Cueva de Ladrones. O la Cueva de Ladrones también, dice que en un duro informe acusó a Estados Unidos de ocultar cifras de víctimas en Pakistán y Yemen. En realidad, no hay una noticia precisa sobre el tema, pero nuevamente la ONU, a donde se ha escuchado hablar a presidentes como Salvador Allende o Fidel Castro, por ejemplo, evidentemente no está, o por lo menos está dentro de la crisis que hay de la conducción del imperialismo mundial. La dictadura chilena pagó a medios de prensa a través de una millonaria cuenta bancaria. Es decir, se siguen sumando en el haber de la dictadura pinochetista todos los casos que nosotros no querríamos ver repetidos en el mundo. Y evidentemente hay que pensarlo mucho en esta nueva situación chilena que se define aparentemente con la elección de la socialdemócrata Bachelet a la presidencia. Bueno, la lucha contra la megaminería y la defensa de los recursos naturales sigue teniendo repercusiones en América Latina, y el 18 de octubre pasado, no, de este octubre, no del octubre pasado, se realizó una marcha en Ecuador, ¿sí? reclamando una nueva ley y sobre minería, pidiendo la inconstitucionalidad de la que ya existe, y por la aprobación de una nueva ley de agua y tierras con criterios redistributivos. Es así como luchadores y organizaciones sociales e indígenas se están movilizando en Ecuador. Bueno, en realidad de las noticias nacionales no tenemos mucho, a pesar de que hubo una concurrencia masiva a la Plaza de Mayo el 17 de octubre, podemos estar. Vimos que, evidentemente, la conducción actual del peronismo tiene la posibilidad de convocar a mucha cantidad de gente, pero suelta, porque los gremios, por ejemplo, la Unión Obrera Metalúrgica, que estuvo presente, por lo menos con una delegación, se retiró inmediatamente del acto en cuanto empezaron a llegar las columnas del Movimiento Evita. Es decir, evidentemente ellos tenían, aunque había otro acto por parte de la conducción metalúrgica, de la conducción de la burocracia metalúrgica, evidentemente la patota sindical se retiró, porque evidentemente venían muy provocativos los cantos del Movimiento Evita, de aquel remedo, de ese remedo de montoneranismo que existe en muchos barrios de la capital y del interior de la provincia. Evidentemente, y esto nos lo van a contar un poco los candidatos que van a venir hoy, evidentemente no está nada dicho en las elecciones legislativas del próximo 27 de octubre, aunque hay, por lo menos en las encuestas, un descuento que está haciendo el Frente para la Victoria de la gran diferencia que tenía con el primero, que sigue siendo el Frente Renovador. Estábamos hablando de esta incursión de la gendarmería y esto que parecería ser, digamos, un corrimiento de alguna forma del gobierno hacia la derecha, si se quiere, y ahora le podríamos sumar algún otro dato, que circuló bastante esta semana, que es que Argentina recibió un nuevo crédito del Banco Mundial, de un organismo internacional de 3.000 millones de dólares, que de alguna forma parecería que vamos a empezar a solventar el déficit de vuelta pidiendo créditos. Sí, evidentemente el gobierno ha hecho buena letra, por eso los organismos internacionales de crédito le prestan dinero, ¿no? Uh-huh. Bueno, estos son solo elementos e indicadores que no necesariamente dicen cómo va a ser las cosas o para dónde va a ir el gobierno, pero bueno, estamos atentos a esto porque uno de los ejes importantes de propaganda del gobierno tenía que ver con esto de la soberanía económica y de que salimos solitos de la crisis, que pagamos nuestras deudas y que nadie nos financia. Evidentemente el cuello de botella tiene que ser, digamos, salvado de alguna forma y ya están entrando los créditos para eso. Siguen adelante, Martín, los juicios en Rosario contra la maldita policía santafesina, que evidentemente, y esto ya no hay ninguna duda, está directamente involucrada en el comercio de la transferencia o de la trata de drogas en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Evidentemente, el gobernador, cualquiera sea su nombre, no lo podía haber desconocido. Bueno, ya pasamos a las noticias locales. Antes queremos comentar que los familiares de Luciano Arruga siguen dispuestos a pelear para que se esclarezca su asesinato, para que los culpables vayan presos y para que el cuerpo de Luciano aparezca. No claro. Podemos, dicen ellos, naturalizar la desaparición de Luciano como fue la desaparición de Julio López. Efectivamente, y también los de Walter Bulacio, también los parientes de Walter Bulacio han reivindicado la memoria de Walter Bulacio, ese chico que desapareció hace muchos años ya en un recital de Los Redonditos. ¿Desapareció o claro. Lo mataron? Claro, lo mataron directamente. El cuerpo sí apareció. Sí, sí, sí. Pero también están investigando porque aparentemente hay una orden de captura contra el comisario. Y no es solamente el comisario de ese momento, uh-huh. El que se llamaba Espósito, no es solamente el que estaba en la situación esa, sino que toda la policía, la maldita o la buena policía, la mejor del mundo, como decía el compañero Duhalde, ex compañero Duhalde. Sí, sí, sí, sí. Bueno, inclusive en la charla que dio ayer Correpi en el Rojas, comentaban de que bueno, este comisario había sido corrido de la policía, había sido echado, degradado y qué sé yo, y que en el juicio cuando le preguntan, bueno, ¿de qué vive? No, yo soy un desocupado más. Ah, claro. ¿Y cómo hace para sostenerse? Bueno, tiene una pensión mi señora. Ah, ¿y, claro. ¿Y qué pensión tiene? Bueno, a ella le dieron una pensión cuando a mí claro. Me echan de la policía. Obvio, claro. Así que, bueno, estas son las noticias nacionales. ¿Y de locales qué tenemos? Mirá, mañana finaliza el Octubre Callejero. Sí, sí. Nosotros el próximo programa vamos a invitar a los compañeros nuestros de Tercer Cordón Teatro para que nos cuenten esta riquísima experiencia. La verdad que increíble. Bárbaro. Que fue el Octubre Callejero. Yo tuve la oportunidad de ir cuando lo hicieron en el galpón de allá de Villanueva, la gente de Marea. Tuve la oportunidad de ir al Lago del Bosque cuando lo hicieron allá en el Bachillerato del Fol. Tuve la oportunidad de ir a cuando lo hicieron en la plaza, en el viejo hospital, cuando estuvieron acá en la Plaza de las Carretas, la gente, las actividades y lo que significó esto del arte en la calle, me parece que merece que los compañeros vengan y hagan un balance, saquen algunas conclusiones junto a nosotros y a los oyentes. Y te digo, Martín, que justamente, yo también estuve en varias representaciones, justamente hubo una mesa redonda, digamos, una charla de los compañeros que estuvieron acá presentes, de Brasil, Chile, Venezuela, interior. Eso fue un sábado que no hubo... Ah, me la perdí. Entre eso, arte y educación, y se cambió por arte y política. ¿Y muy tal? Interesante, muy interesante. Bueno, hasta acá llegamos con las noticias. Perfecto. Estamos pasados un minutito adelante de la tanda, y así que un recreo, la tanda, y bueno, volvemos con el debate de adelante, las próximas compañeros. Elecciones.

compañera, periodista, militante de UDBA, uh-huh. que tendría que haber habido elecciones. No hubo elecciones en Uruguay. Sí, habíamos dicho que iba a haber elecciones. ¿Qué pasó? Y no hubieron, y para eso vamos, ajá, a charlar con ella. Jimena, bueno, ¿vos estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo andas, Jimena? Bien, muy bien. Bueno, nada, acá nos habíamos quedado con la noticia de que iba a haber elecciones en UDBA, que había dos listas, que había una lista opositora, y que iban a estar reñidas, que la lista opositora estaba describiendo algunas irregularidades en los padrones, y que iba a ser una presentación judicial. Hasta ahí nos quedamos. Bueno, mira, resulta que fue así. La lista, yo pertenezco a la lista opositora, que es la lista multicolor. En realidad pertenezco a una de las organizaciones, sí, que es el Colectivo de Trabajadores de Prensa, sí, que nació al calor de la lucha de Crítica, del cierre del diario Crítica, entre otras luchas. Y resulta que no solo había irregularidades, sino que directamente no nos daban el padrón de todos los afiliados. Nosotros como lista opositora no podíamos acceder a ver quién estaba afiliado. No te daban la lista, ni siquiera una hojita de papel con los nombres. ¿No la pegan en la pared tampoco para que uno la pueda ir a ver? No, ¿sabés lo que hicieron? ¿Qué? Hicieron una computadora, solamente un monitor, ni siquiera la CPU, para que vos vayas y te fijes si vos solito estabas afiliado. Ah, claro. Pero por vos mismo, no te podías ver si tu compañero de banco también. Sí, sí, ni sí. Ni siquiera sí. Para nosotros alcanzarle un volante o un mail a los compañeros para hacerles saber cuáles eran nuestras propuestas. Sí. Pero eso es como la punta del iceberg, porque lo que hay detrás es que justamente es un padrón que nosotros sabemos, porque ya hemos participado en la elección anterior, que está totalmente inflado. La mayor parte de ese padrón no son compañeros trabajadores de prensa. Uh-huh. Son compañeros que trabajan de lo mejor de electricista o de, no sé, cualquier otra cosa, menos de trabajadores de prensa. O pueden trabajar en el correo, ¿no? Exacto, hay incluso cooperativas de compañeros que son muy valiosos, cooperativas textiles, pero que son afiliados al sindicato de prensa, cuando en realidad se tendrían que afiliar a su propio sindicato y dar la pelea desde ahí. Claro, yo te di ese ejemplo que parece tan tonto, pero yo conozco un caso concreto, por eso te lo di. El GECAN Moreno, pasa mucho eso, porque justamente el camping o el recreo del sindicato está ahí en Moreno sobre la ruta 25. Que hemos ido muchas veces. Claro, se dio mucho la particularidad, más que en otros partidos del conurbano, que la gente por afiliarse, para poder ir a pasar el día, terminaban afiliados personas que trabajan de otra cosa, pero inflando el padrón de prensa, lo cual no es por falta de bondad de que no quieran venir a pasear al recreo, pero uno tiene, al momento de definir políticas del sindicato, por ejemplo, ir o no a paritarias para poder pelear por nuestro sueldo, sobre todo en estos contextos de inflación, necesitamos que los que estemos dentro del sindicato seamos periodistas, porque periodistas, claro, diseñadores gráficos, trabajadores administrativos o de maestranza, de todos los que son las empresas periodísticas. Uh-huh, seguramente. Nosotros, te decía la broma esta de que nosotros íbamos porque nosotros teníamos un convenio con SUTEBA, o sea, UDBA tenía un convenio con SUTEBA, íbamos los afiliados a SUTEBA docentes y disfrutábamos también, claro, de ese predio tan lindo. Bueno, pero eso es otra cosa, supuesto, es un convenio. No, pero por, claro, supuesto que entendemos las razones, ¿no? Obviamente, ¿no? Si van a discutir condiciones de laburo de los compañeros periodistas, tienen que ser periodistas, sí, seguro, seguro. Y hay una característica muy particular, que esto es importante que entiendan, sobre todo siendo ustedes una radio del conurbano, porque la mayor parte de los que sí son periodistas de este padrón, que pertenecen a la línea oficialista, que es la Celeste y Blanca, que es la que gobierna este sindicato desde los 80, desde que nació, sí, que nació con perspectivas bastante interesantes en su momento, no es que no, pero después, bueno, se fue burocratizando y ahora en este momento la verdad es que ya están apelando a prácticas desastrosas, muy, muy violentas incluso en algunos casos, es que justamente apelan a que ellos representan a las regiones del conurbano y no a los trabajadores de las empresas comerciales, que seríamos como los elitistas o, no sé, la aristocracia obrera, y ellos defienden a los pobres trabajadores o a los pobres radios del conurbano. Claro. Pero en realidad tampoco están así, porque y que esas radios del conurbano justamente son medios alternativos y comunitarios, que serían como la expresión de la voz del pueblo, y nosotros como gente muy elitista que solamente peleamos por nuestro sueldo y no nos interesan los demás. Ajá. Es una discusión política mucho más profunda esa, y más interesante, porque sí, justamente sí, la mayor parte de esas radios del conurbano no son radios hechas por compañías, muchas veces son radios, emprendimientos comerciales de como especie de pymes, e incluso también a veces están asociadas o ayudadas por algunos intendentes del conurbano, o sea, no son los buenos, son los malos. Claro. De hecho, los medios alternativos tuvieron que sacar una declaración la semana pasada diciendo, bueno, no hablen en nombre de nosotros, porque en red, Indimedia, la red de medios nacionales alternativos, dice, nosotros militamos mucho y ponemos mucho el cuerpo y esta gente viene a hablar en nombre nuestro y no nos representan. Finalmente la justicia frenó estas elecciones. Ajá. Era medio extraño festejar que la justicia frene la elección de un sindicato. Sí. Pero al ser unas elecciones tan truchas y tan viciadas, sobre todo desde el momento que no nos dan el padrón, ni siquiera para poder mirarlo, nosotros festejamos esa medida judicial. Nosotros el terreno judicial, la verdad que no es el nuestro. Nuestro terreno es el político y el sindical, que es a donde damos la pelea. Pero la verdad que no nos quedó otra que recurrir a la justicia para poner un poco de freno a estas irregularidades que ya son, como te digo, hace más de 20 años que las venimos sufriendo. Y el momento del pelea de salario, la verdad es que te enoja mucho, no solo en ese momento, porque también en momentos de conflicto, como por ejemplo los cierres del diario Crítica o los despidos en Clarín, o en el más reciente los despidos en Crónica, el sindicato no está. Estamos los compañeros, estamos nosotros, o sea, está el gremio, están los laburantes, pero no el sindicato como estructura. Y la verdad que eso se notó mucho en estos últimos meses en las paritarias. Ajá. Donde ni siquiera llevaba, no sé, lo decíamos en joda, pero lo decíamos en serio, ni siquiera llevaba las pilas para el megáfono, para la movilización. Es como, bueno, todo hecho a pulmón. Claro. Che, eso por un lado está bueno, porque genera organización en los compañeros. Sí, sí. Que tenés que asumir y empezar a organizarte, pero por otro lado también ya esa organización después viene en decir, bueno, ahora vamos nosotros por el sindicato, porque evidentemente seguir remándola de abajo, no es una digamos pyme para que se entretengan un par nada más. Claro. Bueno, nada, yo creo que queríamos que nos cuentes esto porque de alguna forma refleja una situación que estamos viviendo los trabajadores y todos los trabajadores, sindicatos más o menos burocráticos, porque hasta los sindicatos que se reclaman democrático, como por ejemplo el de SUTEBA, también recurren a este tipo de maniobras que, a ver, lo anecdótico acá, ¿cómo es que la justicia falla en contra de ellos? Es porque son al interior de los sindicatos, está la dictadura, si vos querés que hay, está el grado de arbitrariedad que hay, que llevarlo esto al plano de la justicia formal es recontra evidente la situación. No nos gustaba para nada. Claro, pero es tal el nivel de dictadura que hay hoy en la organización sindical de los trabajadores que a la justicia no le queda otra que fallar en contra. Y tuvieron suerte que les tocó fallo, digamos. Nosotros nos hacen chicle los fallos cuando nos presentamos por fraude y por algunas cuestiones que hemos tenido también de la, uh-huh, por parte de la burocracia, y la justicia se despide después de que terminó el mandato, más o menos, ¿no? Como que ya no tiene ningún sentido. No, igual lo que pasa es que en este caso era escandaloso, uh-huh, era escandaloso, y ya no era la primera, o sea, es la primera vez que fuimos a la justicia, pero la verdad que ni siquiera te dejen acceder al padrón, ya es como, bueno, no puedes mentir tanto. Bueno, nosotros también nos igualmente pasa eso. Lo de la justicia está ahí parado. Ajá. Porque, ¿cuál es la discusión acá de fondo? El sindicato como organización tiene autarquía, nadie de afuera te puede venir a decir a vos cómo te tenés que organizar como trabajador. Lo cual está bueno eso, por un lado, porque nosotros somos trabajadores y decimos cómo organizarnos. Pero cuando en las cúpulas sindicales hay camarillas que lo único que hacen es perpetuarse a sí mismos, uh-huh, por intereses individuales y no. Pero además tienen que respetar un estatuto, digamos, hay algunas cuestiones que no pueden pasar por alto, digamos, ¿no? Tiene autarquía, pero para hacer sus estatutos y para después respetarlos, digamos, también, ¿no? Claro, exacto. Bueno, uh-huh, como por ejemplo, no puedes en un estatuto decir yo quiero los padrones, o sea, no te doy los padrones. Claro, claro. Porque bueno, a nosotros los docentes también nos hacen esto, no nos dan los padrones, pero tienen una carpetita donde se puede ir a consultar el padrón en el sindicato, en horarios donde nosotros trabajamos y no podemos ir y demás, digamos. Tienen ese también. Claro, sí, exacto. Tienen esas maniobras. Otra que también, por la parte son activos y siempre te inventan una nueva. Otra maniobra que hicieron es, ellos como lista se dividieron en dos, se pusieron dos nombres diferentes, ocuparon la Junta Electoral, que es el órgano que se encarga de las elecciones de un sindicato, para el que no lo sabe, la mayoría y la minoría. Ajá. Y entonces, por lo tanto, son los que se encargan de organizar la elección. Porque claro, en realidad lo que tendría que pasar es, bueno, la mayoría, ponele que son ellos, uh-huh, y la minoría somos nosotros, la multicolor, bueno, una es la mayoría, otra es la minoría, y los dos estamos tiene ahí. Tiene una representación en la... Claro, una representación. Y se ponen dos nombres diferentes y la copan encima. Terrible. Nosotros no tenemos esa posibilidad, no hay minorías acá. Acá la Junta Electoral, el que gana es, sí, ¿no? Sí. Pero en asamblea, no... Compararlo a veces no alcanza, pero bueno, esto que se ve en el plano más de lo superestructural o de lo político, por decirlo de alguna forma, de lo político sindical, después se refleja también en otros ámbitos. Acá, el camping de Udva está abandonado. Abandonado. ¿Y sabes lo que dijeron? Porque incluso han entrado a robar, justamente por estar, sí, abandonado, han entrado a robar varias veces, se robaron la máquina que limpia la pileta, y sí, ellos lo cuentan como atentados hacia la UTBA. ¿Puedes creer? Mira, yo conozco la gente, Moreno pasa, digamos, y ellos dicen, ay, atentan contra nosotros, se victimizan políticamente. Claro, yo conozco la gente que trabaja ahí en UTBA y doy fe de que esa persona no va a tocar nada y que siempre ha puesto lo más que pudo para sostener el camping, pero sin embargo... que es el marido de una compañera, sí, pero si el vos sábado, le das una estructura para que pueda trabajar, claro, la vigilancia o la lleva su máquina de cortar pasto, que lo van a zarpar. Claro, y entran cada dos por tres a robar, dice, ya no saben más qué hacer. Pero bueno, digo, cómo en realidad las cosas están relacionadas y no es solo que es una discusión política, porque muchas veces quieren reflejar eso los medios, ¿no? Masivos, de que sí, se están peleando por una cuota de poder nada más. Sí. A mí que justamente después los compañeros laburantes de base dicen, nada, mira, estos sindicalistas son todos chorros, todos burócratas, claro, no hacen nada por el otro, hacen todo por ellos mismos, y el compañero no se afilia, porque claro, el razonamiento de sentido común es, yo no le quiero dar un porcentaje de mi sueldo a estos tipos que son unos, claro, chantas. Y eso lo escuchamos, ¿sí?, seguido, pero sin embargo los padrones, claro, siguen creciendo. ¿A quién están afiliando, digamos? ¿Se entiende? Y bueno, justamente. Justamente. Es, y por eso después, claro, tienen que ocultar los padrones. Claro. Che, Jimena. Pero es que ellos mismos construyen después este discurso y este sentido común antisindical, claro, antiorganizativo. Como forma de seguir teniendo su coto. Es muy difícil ir a invitarlo al compañero que se afilia y que se organice y que milite cuando en la conducción están estos sátrapas. Obviamente hay que superar ese sentido común y debatir con el compañero, explicarle que es importante justamente su participación para evitar este tipo de cosas. Claro. Pero te lleva un laburo que... Claro. Qué parecido es el con a los, sí, docentes, ¿no? Sí. De hecho, las conducciones de uno y del otro, ajá, son aliadas políticamente. Che, Jimena, en realidad esto también no es más que una excusa, digamos, para saludarte a vos, de acá desde la FM Moreno, Martín, que está en la programación, también te está saludando. Qué y grande, que compañeros, sepas que sos recibida cuando quieras y cuando puedas, che. Bueno, qué lindo saber de ustedes que están sosteniendo esta radio desde hace tiempo ahí en Moreno. Bueno. Además, bueno, justamente quería hablar con ustedes por esto mismo, porque ellos, la conducción de la UTBA se arroga la representación de radios como esta. Claro. Cuando en realidad vos decís, bueno, ¿a quién vamos a defender? ¿A los pobres trabajadores de una cooperativa en el medio de Moreno, lejos de la capital, o a los trabajadores que quieren más sueldo en las empresas comerciales que son tan elitistas que solamente miran su ombligo? Y puesto así, la verdad que... Claro, pero vos recorrés la realidad, no sé, acá ni apareció gente, ni creo que haya nadie afiliado a UTBA, ni da una mano inclusive en la pelea que la radio... está dando en función de la democratización de las pautas oficiales, del aire. Pero bueno, Jime, seguimos con el programa, te agradecemos muchísimo y bueno, cuando quieras, llamá y nosotros te vamos a llamar también, así que... Dale, buenísimo, compañero, cuenten conmigo y estamos al habla. Un abrazo, compañero. Un recreito. ¡Sube ese cajo!

Escuchamos una música que yo no conocía. A ver qué. La banda se llama Atajo y es una banda de rock boliviana y el tema se llama A veces. Está buena. Vamos a seguir incursionando. Está bueno. Sonó muy bien. Bueno, estábamos hablando recién con la compañera Jimena, que es de UDBA, ¿no? Y me parece el paralelismo que existe entre la organización gremial de esta UDBA y el SUTEBA, ¿no? Parece como un espejo, ¿no? Sí, a mí me parece, ¿no? Sin conocer mucho de los otros gremios, pero que todos los gremios que están dentro de la CTA, ¿no? Como que están confluyendo en la misma línea política. Ajá. Y en la misma manera de burocratización y de jugar a estas elecciones que son súper democráticas, pero que en realidad ponen un montón de trabas cuando presentamos listas de oposición. ¿No? Ajá. Y qué loco también cómo se empiezan a aparecer también las oposiciones, ¿no? No solamente en los nombres, claro, ¿no? Porque esta compañera pertenece también a un colectivo multicolor, que además es parte de otro colectivo que se parece al encuentro colectivo nuestro, digamos, ¿no? Claro, como claro. Que, bueno, ¿cómo se va armando las fuerzas políticas, ¿no? Es interesante analizarlo. Bueno, lo que pasa es que cuando estos sindicatos pseudodemocráticos están en el poder, esas listas, ¿no? Que tienen el poder desde hace tanto tiempo, como la Celeste acá en Moreno, por ejemplo, se quedan encaramados ahí y no los podemos sacar. Y la única manera es unirnos todos, ¿no? Uh-huh. Porque si presentamos varias listas, bueno, es una complicación. Uh-huh. Siempre va a ser una complicación. Y supongo que esto le va pasando a todos los sindicatos. Aparte, esto que contaba la compañera, que la gente no se afilia por esto de que el sindicalista es ladrón o no labura o mira cobra sin y que sin lo que le cuesta ir a decir a los compañeros afiliate, claro, es lo claro. que pasa nosotros no nos podemos afiliar, pero sin embargo vemos que la Celeste sí afilia un montón. ¿Cómo hace la Celeste para afiliar? Con el mutualismo, con el centro de salud, que funciona bien, con el cuento de la UDBA, que en realidad no, el camping, que en realidad, bueno, más o menos el año pasado estuvo cerrado mucho uh-huh. tiempo, después lo reabrieron, pero está en malas condiciones. A todos los llevan a la isla ahora, ¿no? Uh-huh. Y se olvidó, el otro día le contaba a alguien que no es docente, que no sabe nada de nuestro gremio, el contexto en el que se compró nuestro camping, ¿no? Nuestra Isla del Tigre. Me acuerdo que en el 2001, en plena lucha por el sueldo, un día en una asamblea, por uh-huh. lo bajo, dijeron, ah, y compramos un lugar de recreación. ¿Cómo? ¿Qué? Y lo pagamos $1,000,000. ¿Cuánto? Y este 2001, aparte, ¿no? Qué impresionante. Entonces, nada, esas cosas que, bueno, son similares, me parece que son similares en el marco de la CTA, ¿no? Que sin duda es un contexto totalmente diferente al de la CGT. Ajá. No lo dudo, hablábamos recién pero fuera del aire. Pero que cada vez se parece más, parece, ¿no? Claro, hablábamos fuera del aire cuando hace años nos decía Argentino Valenzuela, el dirigente morenense, que este gremio era democrático y que las mujeres preguntábamos a nuestros esposos que trabajaban de metalúrgicos o en el ferrocarril o en la UOCRA. Y claro, esos gremios tienen una sola lista. Claro. Poder presentar dos listas, ¡wow! ¡Qué democracia! Pero ¿bajo qué condiciones? Nos van a matar, Andrea. 10 de la mañana, un minuto, y después seguimos con los candidatos. ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE, seccional. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.

que estuvimos en Moreno, cortando allá la ruta, después vinimos acá hasta la puerta de la municipalidad. ¿Sí? Bueno, ¿recuerdan eso? ¿Te acordás, Rodrigo? Por supuesto. Ajá. Y hay movilizaciones actualmente, ¿no? Por el tema de la escuela secundaria básica número 16, ajá, que desde abril del 2012, que fue derrumbada completamente, no se ha hecho ni siquiera un solo cimiento. Ni siquiera las aulas modulares prometidas hace 60 días por una movilización que hicieron los padres, los docentes de la escuela. Exactamente, tenían 15 días para hacerlo, o sea, el 15 de septiembre tendrían que estar terminadas y estamos a 18 de octubre y todavía no han sido. Ajá. Con lo cual no se están destinando los fondos de educación para las escuelas, ¿no? Ahí los compañeros de... Vos pertenecés a Libre del Sur, no sé si lo dijiste, ¿no? Sí, sí, pertenezco a Libre del Sur dentro del Frente Progresista. Bien. Libre del Sur está también movilizándose por las escuelas, por... Sí, hemos participado. El tema de la 16 es una foto de lo que pasa en Moreno y en general en la provincia de Buenos Aires. La 16 tiene una imposibilidad, según el gobierno provincial, de ser construida como escuela, porque hay una deuda desde 1995 que tiene el Estado provincial con la tierra. Uh-huh. Entonces, ¿qué dice el Estado provincial? No podemos construir porque no tenemos la propiedad perfecta de la tierra. Claro. ¿Quién tiene que pagar la propiedad perfecta de la tierra? El Estado provincial. Además hay una medida judicial ordenando al Estado provincial, ahora se va a cumplir el plazo, creo que faltan 20 días, para el pago de esa cuota de la deuda que le permitiría al Estado hacerse de la propiedad del terreno. Nosotros lo que estamos trabajando en el orden provincial con el diputado Ricardo Vago es el seguimiento de que se pague efectivamente, pero además después el reclamo acerca de cuando se creó la escuela como institución, se creó con presupuesto. Uh-huh. Entonces, si ese presupuesto no se utilizó en el momento que se creó la escuela porque había una deuda, porque no tenían la propiedad perfecta del terreno, por lo que fuere, ese presupuesto tiene que ser reclamado y tiene que ser utilizado ahora. Con lo cual, el camino tiene para lograr la construcción final de la escuela, tiene que poder combinar todas estas acciones. Bueno, la movilización en el distrito para que el Consejo Escolar responda, que el Consejo Escolar es el representante de la comunidad educativa, ajá, ante la provincia de Buenos Aires, el Consejo Deliberante. Rodrigo presentó un proyecto de ordenanza solicitando la utilización del fondo educativo, tiene que también expresarse el Consejo Deliberante, el Poder Ejecutivo tiene que dejar de mirar por otro lado, el Intendente dice que va a usar en lo que quiere los fondos que llegan para los educación. 18 millones. Claro, bueno, hay que lograr coordinar todas esas acciones y rascar hasta el fondo, que en definitiva tiene que ver con lo mismo. Digo, el gobierno provincial es el mismo hace muchísimos años, estamos hablando de 1995, año en que asumía West. Tengamos en cuenta eso. Casualmente. El gobierno municipal también es el mismo. Entonces, lo que hay que poder discutir es cómo empujamos al Estado a que utilice los fondos en los que lo tiene que utilizar. La madre de los problemas viene siendo siempre la corrupción del Estado. Bien. Hasta acá coincidencias, ¿eh? Exactamente. Estamos en el mismo barco, parece. Sí. Claro, porque además, ¿vos sos docente, Lucas? No. Pero venís de familia docente. Sí, así que la realidad de las escuelas es una realidad cotidiana que además atañe a todo el mundo, porque el que no es docente tiene los pibes, sus hijos, sus sobrinos, sus vecinos en las escuelas. Y bueno, la 16 es el ejemplo más terrible, pero en realidad la situación de todas las escuelas de Moreno es bastante caótica, de toda la provincia de Buenos Aires en general, ¿no? Y con esto de el proyecto que presentaste vos, Rodrigo, ¿qué es lo que te respondieron? ¿Cuál es la política de Mariano? Que bueno, ya la sabemos de alguna manera, pero ¿cuál es la respuesta? La respuesta en el Consejo Deliberante fue archivar el proyecto porque no se atiene a la Carta Orgánica. O sea, a pesar de lo justo que era el planteo del proyecto, que se utilicen los 18 millones del Fondo Educativo para las escuelas, para arreglar las escuelas, técnicamente dijeron que no se podía votar ese proyecto, pero tampoco hubo una iniciativa del Consejo Deliberante para resolver el problema. Lo mismo pasó con el Intendente Municipal, tuvimos una reunión con Marcelo Gradín y la respuesta del mismo fue de que ellos están haciendo todas las acciones necesarias con la provincia para resolver los problemas, pero son todas declaraciones que en los hechos no demuestran interés ni voluntad política de parte de estos funcionarios para resolver el tema de las escuelas. Lo mismo que cuando nos movilizamos al Consejo Escolar, digamos, el presidente del Consejo Escolar, Gabriel del Río, lo mismo, dijo que él la plata que recibe, que son 5 millones al año, los recibe por goteo día a día, uh-huh, y que de esa manera no puede resolver los problemas. Sí, goteo día a día, pero suman 5 millones de pesos. Claro. Los docentes sufrimos que no solo la SBC que no tiene edificios, sino, uh-huh, que las goteras en, uh-huh, los techos de las aulas, la falta de mobiliario. Dice que no tiene ni para comprar sillas ni mesas. Claro. Entonces acá lo que se observa es un ajuste en educación, porque se está priorizando los subsidios a los empresarios, se está priorizando el canje de deuda, el pago de la deuda externa, que está desangrando al país, y esa masa de dinero podría ir tranquilamente a las escuelas y a la y a la salud también. Claro. No, sí, yo con el goteo iba a decir que sí. Esto es la respuesta de siempre del Poder Ejecutivo y de todos los que tienen la responsabilidad de contestar o ofrecer alguna contestación. El tema del goteo es las obras de infraestructura en el Estado se pagan con certificado de obra, se pagan a medida que se van haciendo. Ajá. O sea que tampoco lo del goteo es una respuesta, por lo menos, a tener en cuenta. Uh-huh. Bueno, se va a sumar a la mesa, sí, este compañero. Benítez. Carlos Benítez. Carlos, ¿no? Benítez. No. Ah. Mario Pérez. Mario Pérez. Tenemos que hablar acá al micrófono. Bueno. Mario Pérez, vos sos... Candidato por el Frente para la Victoria. Candidato al Frente para la Victoria, bien. Perfecto. Bueno, se habían dicho todo, perdón por la confusión. No, bueno, estábamos hablando de la situación de las escuelas acá en Moreno y de las propuestas que tienen los candidatos y que ya están presentando, no que van a presentar el día de mañana cuando si son electos, sino que ya están en marcha. Y bueno, algunas respuestas, ¿no?, desde el gobierno municipal que, digamos, como que no nos satisfacen a los docentes. Concretamente estamos hablando de la Escuela 16, no sé si vos estás al tanto de lo que pasa en la Escuela 16. Que, bueno, después del temporal... Sí. Exactamente. Sí. Bueno, la cuestión es, se han presentado distintos proyectos como para solventar esto y, bueno, uno se ¿cómo es, Rodrigo, que dijiste? Se archivó directamente, digamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué faltaban algunos? Alegaban que no se puede obligar al Ejecutivo Municipal, ajá, desde el Consejo Deliberante, a utilizar una partida nacional para las escuelas, cuando en realidad la partida estrictamente es para las escuelas. Claro. Es más, te digo más, en Almirante Brown, los concejales del Frente para la Victoria denunciaron a Giustosi por haber utilizado el Fondo Educativo para construir un centro cultural. Uh-huh. Entonces tienen un problema de esquizofrenia. O sea, donde son oposición, denuncian, uh-huh, y donde son oficialismo, desvían los fondos educativos. Uh-huh. Esto estamos denunciando del Frente de Izquierda. Vos podés... Bueno, a ver. Creo, primero decirle, mi nombre es Mario Pérez. Yo milito en el FOL, Frente de Organizaciones Sociales en Lucha. Milito desde los 15 años ya que milito, desde los 21. No soy peronista. Uh-huh. Estoy acompañando el proyecto nacional y popular porque creemos que hoy es la alternativa. Sabiendo y dejando bien en claro que hoy es el único proyecto que enfrenta al enemigo principal. Y digo... sabiendo que tenemos un montón de falencias. Uh-huh. O sea, ¿esto lo consideras una falencia? Yo hacia adentro y hacia afuera soy muy crítico, uh-huh, porque si no vamos a profundizar el proyecto que queremos. Si decimos solamente lo que está bien y no decimos lo que falta hacer, estamos equivocados. Digo, sí creo y estoy convencido de que es el camino el proyecto nacional y popular. Sí, también estoy convencido, y vuelvo a repetir, yo no soy peronista, soy de izquierda, estoy afiliado al PC. Sí estoy convencido de que hoy lo que va a ser ahora, el próximo domingo, vamos a monopolizar la elección y solamente va a haber dos candidatos. Porque también tenemos que hablar de esto. Va a estar el candidato de la derecha, que lamentablemente hasta hace poquito estuvo adentro de este proyecto nacional y popular que todos representamos, y va a estar el otro proyecto que hoy es el que conduce Cristina Fernández de Kirchner, hoy es el que realmente nos ha sacado de un 2001 que estamos, porque no hay que olvidarse de dónde estuvimos en el fondo del tarro. Está bien. Ahora quiero volver al tema de educación. Uh-huh. Seguramente. Por ahí, a ver, como para acotar el debate. Para acotar el debate, estamos tratando de charlar acá sobre lo que pasa en Moreno. Bueno. ¿Sí? Básicamente lo que pasa en Moreno, porque somos candidatos, o son candidatos ustedes, pero también hay que decirlo, de Moreno. Hay ¿sí? que decir... Por ahí sí, nos vamos, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Es una cuestión de tiempo, de organización del programa. Pero hay que decir programa. Esto, compañero. Sí. Estamos adentro de un proyecto que lo que pasa mundialmente repercute en Argentina. Y lo que pasa nacionalmente repercute en la provincia de Moreno. Y digo, hablando de eso... Y en muchas cosas estoy de acuerdo con un montón de compañeros. Bueno, hablemos de eso entonces. Digo, las cuestiones acá concretas, hecho, cotidianas, ahora, digamos, eso, ¿no? Hay una movilización hace el 30, vuelvo digamos. A repetirte, eso creo que no pasa por el hecho de ver si entramos o no entramos en el Consejo Deliberante. Ajá. Pasa por un hecho de que hay que trabajarlo todos los días, todas las horas, para que nuestro sistema educativo sea inclusivo y no es... inclusivo y no excluido como están muchos pibes que no están hoy en la escuela. Y digo, y hay que reformar un montón de cosas. Nosotros somos una organización que hacemos fines. Y digo, hemos tenido la suerte de pasar de tener 15 comedores a tener 10 fines. Y digo, eso es cambiar la vida a la gente. Se recibieron, después de 3 años, 125 personas a mitad de año. Ahora, bueno, que hay que recuperar los colegios, que los colegios tienen que estar abiertos a la comunidad. Que los colegios realmente, los docentes tendrían que ponerse a discutir y los docentes tendrían que ponerse a discutir con el pueblo, con la gente de los barrios, cuál es la educación que necesitamos realmente, necesita nuestra clase trabajadora. Porque hoy no estamos discutiendo eso. Y digo, y los colegios seguramente, a muchos colegios, mire, en la escuela 79 estamos limpiándola, estamos pintándola, se les rompe, las palomas vienen, les tapan... las canaletas de agua, tenemos que salir a hacer, y muchos otros colegios le faltan sillas. Nosotros estamos donde estamos haciendo clases, los baños están destruidos, y digo, ¿hay que mejorar todo esto? Hay que mejorarlo. Ahora, ¿saben qué? No se mejora simplemente por el hecho de esperar una elección y a ver si somos elegidos o no somos. No. Se mejoran todos los días y haciendo participar. Creo que acá hay algo, hay una parte que todavía no nos hemos hecho cargo. Todos los que estamos acá, los que conozco, los compañeros, somos todos militantes y estamos todos los días. Creo que hace falta algo. Hay que convocar a la masa a que participe. Si no participamos, si no trabajamos en esto juntos, y ¿saben qué? Yo voy a tener que ser claro, adentro de nuestro proyecto, como en cualquier proyecto... Bueno, a ver, para un cuchito, porque si no, no está muy publicidad. Bueno, el programa, si no va a pasar toda la cosa. No. Nosotros, este programa tiene más de 4 años, nosotros discutimos habitualmente sobre estos temas. Nuestra agrupación tiene más de 20 años, sí, tiene 20 años nuestra agrupación, y siempre estamos discutiendo temas, o sea que hay discusión en las escuelas y hay un montón de cosas. Ahora, cuando salimos a defender un por ejemplo, nos tomamos, empezamos a hablar sobre la escuela 16, ¿sí? Digamos, concretamente, ¿sí? ¿Cuáles son las medidas que tu agrupación o lo que sí está tomando para la escuela 16? Y nos reducimos a eso, así charlamos sobre eso, porque si no es no la idea no es que sea una cuestión. A ver, yo estoy de acuerdo con los compañeros que hay que presentar la alternativa y proyectos donde mejoren de una vez por todas la escuela 16. Bien. Como otra escuela, como te digo, la escuela 8, o sea, que los baños están destruidos. ¿Estás en contra de esto que hizo de archivar el proyecto de Rodrigo? Porque a ver, yo no sé por qué lo archivaron al proyecto de Rodrigo. Yo creo que hay que ahora, ¿sabe qué? Cada vez que el Consejo Deliberante discute algo, yo no veo que eso esté lleno. Somos 3 o 4 que estamos del otro lado, escuchando a ver qué hacen los concejales. Y digo, si realmente nos convocamos a que la educación esté en la agenda continuamente y que los pibes puedan estudiar para después discutir otra cosa, digo, creo que nos tenemos que organizar para que cada vez que el Consejo Deliberante delibera, afuera y adentro esté lleno de trabajadores y estén preguntando a dónde está el archivo de la escuela 16, qué pasa, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a rescatar. Porque si no sabes en qué quedamos, solamente en reclamar, y con reclamar no hacemos nada. A ver, Lucas. No, que sería interesante que, bueno, en buena hora alguien del Frente para la Victoria dice que tiene ganas de que se generen proyectos para discutir la situación de, por ejemplo, la escuela 16. Nosotros tenemos ahora en Moreno, por decisión del Poder Ejecutivo, no por una ordenanza municipal, lo que se denomina el presupuesto participativo. Bueno, presupuesto participativo que solo para Trujuy, 200.000 habitantes, van a discutir 1.5 millones de pesos. Si se ponen de acuerdo, pueden hacer 3 cuadras de asfalto con cordón, una tras la otra. Si se ponen de acuerdo los 200.000, en que sean simultáneas. En las 3 cuadras que... Digo, por ejemplo, sería interesante poder asumir el compromiso juntos, De lograr estar compartiendo el Consejo Deliberante, de, por ejemplo, proponer que también el fondo educativo se trabaje con la metodología del presupuesto participativo. Qué mejor que las distintas comunidades educativas pudiendo discutir qué se hace con los fondos que llegan para atender los problemas de las distintas comunidades educativas. Tenemos los gremios docentes, tenemos el consejo escolar, tenemos los centros de estudiantes, tenemos los sindicatos de trabajadores de los distintos establecimientos educativos y tenemos a los padres y digo, generando instancias donde la comunidad pueda participar. Digo, yo tomo esto que vos decís, tenemos que tratar de generar herramientas para que el pueblo participe. Bueno, animémonos a abrir la puerta a la participación real. Bueno, hagamos que el fondo educativo se tramite a través del presupuesto participativo. Llevémoslo juntos, digo, los tres, al Consejo Deliberante, votémoslo, discutamos con los candidatos a consejeros escolares para que también refuercen, planteémoselo al intendente. Digo, el intendente que tenemos hoy es el mismo que teníamos en el 2001 y el mismo que teníamos en el 95 cuando empezó el problema de la media 16. Entonces, empecemos a discutir hacia nuestras estructuras políticas y con el conjunto de los partidos y de cara a la comunidad, cómo generamos herramientas para que la comunidad participe en los debates que son necesarios para resolver sus problemas. Sino también decir que solo existe la crítica se convierte en una cosa aislada y conceptual. Bueno, solo existe la crítica. Entendemos que eso sería un problema si fuera solo así. Bueno, discutamos proyectos, pongámonos de acuerdo y llevemos, impulsemos proyectos que contengan esta idea de participar a la comunidad. Estamos de acuerdo con la participación participativa. Mira, ¿no? Nosotros estamos en contra del presupuesto participativo. Ajá. Voy a polemizar con este tema. Bueno. Dale. Y te digo por qué. Porque solamente se va a discutir menos del 1% del presupuesto municipal. Nosotros planteamos del Frente de Izquierda, y encima son tres proyectos de 500.000 pesos, cada uno aproximadamente, para obras menores. En los barrios de Trujillo, lo que la gente pide es vivienda, pide asfalto, pide obras de desagües hídricos, o sea, pide obras de fondo, cloacas, gas natural, agua corriente. Con esta cifra del 1,5 millones de pesos no alcanza ni para pintar el cordón de las veredas, el cordón de las calles de la zona de Trujillo. Nosotros planteamos que acá se tiene que discutir el 100% del presupuesto municipal y todas las partidas que vienen de provincia y de nación, en asamblea de vecinos. ¿Por qué digo esto? Entonces está de acuerdo porque... con el presupuesto participativo. Está de acuerdo, claro, está de acuerdo. No, no, no. La metodología, no. Sí. No, porque la metodología... No, digo, acá hay que discutir el 100% del presupuesto, claro, cosa claro. Que acá se está discutiendo menos del 0,20. Sí. No. La propuesta no, hablé, yo hablé del presupuesto participativo de como metodología de trabajo, no del presupuesto claro. Participativo, que no es ni presupuesto ni participativo claro. El que está implementando. Bueno, nosotros planteamos asamblea de estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con la metodología. La participación popular... Por ejemplo, acá se va a decidir, 141 millones de pesos se va a destinar al trébol durante un año. Esto lo está dirigiendo el intendente Mariano Güell, el ejecutivo municipal. Y acá los concejales están presionando, qué sé yo, pero acá hay que tener una salida de fondo. Nosotros planteamos una empresa estatal. Nos ahorramos la tasa de ganancia, por eso nosotros somos de izquierda anticapitalista, ¿no? La izquierda integrada y que protege los intereses empresariales. Nosotros queremos una alternativa anticapitalista. Queremos una empresa estatal. Nos ahorramos la tasa de ganancia, la sobrefacturación y los recorridos que se cobran, pero no se hacen, como es el caso de la recolección de residuos del trébol. Y obviamente tenemos que abrir los libros contables del municipio, los libros contables de la empresa, y tienen que ir en cana los funcionarios políticos que se han enriquecido fruto de los contratos con estas empresas, no solo la del trébol, sino también los proveedores del consejo escolar, que sobrefacturan. Claro. Entonces, nosotros tenemos una propuesta de fondo, la estatización del sistema de recolección de residuos con trabajadores de planta municipal con un salario igual al costo de la canasta familiar que no puede ser inferior a 8.500 pesos. No, con respecto a mí me interesa, el otro día tuve la oportunidad de participar en una charla con una diputada nacional del Frente Progresista que hablaba, me pareció interesante el concepto, hablaba de la escala real de la política. Digo, la escala real de la política es la situación en la que estamos, el contexto en el que estamos, la realidad política del lugar donde vivimos, y en función de eso poder discutir. Digo, yo estoy de acuerdo con que la comunidad de Trujillo pide obras estructurales. Ahora, tampoco, y esto es una realidad, porque digo, tenemos que tratar de ser lo más claro posible cuando hablamos con nuestros vecinos, con los 500 millones de pesos que tiene como presupuesto el municipio de Moreno, no se puede realizar un plan de viviendas en Trujillo. No se puede realizar un plan de viviendas en Trujillo. Digo, el plan de viviendas del barrio Villanueva, con intervención del Poder Ejecutivo Provincial y Nacional, lleva más que un presupuesto de todo un año de Moreno y no se ha terminado por corrupción de la empresa, por no control del Estado municipal, provincial y nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, por eso te decía que vos en realidad estás de acuerdo con la metodología del presupuesto participativo. Tenemos que ir generando mecanismos de participación Y esta es nuestra propuesta, que integren a la comunidad al funcionamiento del Estado. Porque si no, sí, lo que nos termina pasando es que 20 tipos, 20 concejales, más 5 representantes del Poder Ejecutivo, diseñan un presupuesto en el que le pagan 140 millones de pesos al Trébol. Le pagan 140 millones de pesos al Trébol y Moreno está lleno de basura. Y se armó una economía paralela con el sistema de carreros que involucra, lamentablemente, ves hasta trabajo infantil. Porque vemos pibes llevando la basura, enfermándose y cobrando 2 mangos. Bueno, eso es, estoy absolutamente de acuerdo con lo que planteas vos. De hecho, nuestro espacio le hizo una denuncia penal al intendente y estamos bastante preocupados porque Mariano Hues vaya preso. Mariano Hues, Andrés Arregui, Martinelli, Navarro, todos los que intervienen en la ejecución del contrato con la empresa del Trébol tienen que ir presos. Presos por estafa, por corrupción y por generar condiciones indignas de vida para nuestros vecinos. Ahora, lo que tenemos que poder discutir es, ¿para qué está el Consejo Deliberante? Esta es una campaña legislativa, esta es una campaña legislativa, tenemos que ubicarnos en qué podemos hacer quienes aspiramos a ser legisladores y en qué le vamos a servir a la comunidad. Hay que cambiar esa lógica. La comunidad piensa que el concejal es un gestor de lujo, el que te va a hacer el registro, que te puede conseguir una mano para... Porque es así. Nadie sabe para qué sirve un concejal. Va a estar en el consejo, capaz que me puede hacer la mano para hacer el registro. No, el concejal decide si vota o no el presupuesto que el oficialismo y el Frente Renovador sistemáticamente lo votaron a favor. Un presupuesto que plantea 140 millones de pesos al Trébol. Si vota o no la rendición de cuentas, que es lavar las cuentas del municipio. Cuando el municipio dice, le pagué por un servicio perfecto al Trébol, el oficialismo y el Frente Renovador volvieron a votar a favor. Y también decide las tasas municipales, que son lo comúnmente conocidos como impuestos. No son impuestos en Moreno, son tasas municipales. Aumenta las tasas municipales. Los 20 concejales más 20 comerciantes distinguidos elegidos a dedo por el intendente. Y todos después tenemos que aumentar el esfuerzo contributivo, no recibir ningún tipo de servicio y bancarnos la corrupción del Estado y las empresas. Este Estado, que es el mejor proyecto según el Frente para la Victoria, que combate las corporaciones, le paga, tiene como prioridad el negocio con 2 empresas monopólicas en Moreno. Entonces tenemos que poder discutir para qué sirve el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante tiene que fundamentalmente controlar las acciones del Ejecutivo, es el espacio predilecto para combatir la corrupción, que la hay y mucha. Y además tiene que poder integrar a la comunidad en la propuesta. Estas son propuestas las que estamos discutiendo. Bueno, que se realice con la metodología del presupuesto participativo, el fondo educativo, que ampliemos el porcentaje del presupuesto que se debata realmente con una metodología de presupuesto participativo y que empecemos a integrar a la comunidad. Mirá, compañero. Estoy de acuerdo con muchas cosas y con muchas no de los compañeros. Sí. Digo, creo que tenemos que hablar realistamente. A veces hablamos, creo que todo Moreno quiere vivienda, todo Moreno quiere el asfalto, todo Moreno quiere cloaca y agua. Y digo, no, ¿qué vecino de Moreno que no tiene estos servicios no los quiere? Claro. Pero creo que tenemos que ser realistas. Tenemos que, a partir de lo que tenemos, de lo que nos falta hacer y de lo que realmente tenemos que salir a hacer el esfuerzo de todos. ¿Estás de acuerdo con esta crítica a lo que es el Consejo Deliberante y cómo reformular el rol que tiene el Consejo Deliberante? A ver, el Consejo Deliberante, te puedo decir que Carlos Benítez, yo lo he paseado y lo he llevado a 20 espacios nuestros de diferentes barrios. Y ha puesto el Consejo Deliberante al servicio de los compañeros. Hemos hecho ordenanzas de distintos lugares presentados para que sean tratadas, ¿sí? Y hemos reformado un montón de cosas, por ejemplo, el barrio Satélite, que los vecinos no tenían servicio a la luz, hoy tienen servicio a la luz gracias a la presencia de Carlos Benítez del Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante salió este año 2 veces y se hizo la sesión en distintos lugares. En uno de esos fue la Viviana. Creo que esa es una forma de que el Consejo Deliberante vaya hacia los barrios. Y tuvo el poder de decisión Carlos Benítez junto con otros concejales y junto con el Poder Ejecutivo, porque el espacio fue cedido desde todos los lugares. Ahora, compañero, que hay y faltan un montón de cosas, A mí se me ocurre hacer 18 preguntas, claro. Ahora no el tema del tiempo, por ahí tiene que ver esto, tenemos que cerrar porque tenemos una tanda, ¿sí? Te vuelvo a repetir, creo que no se trata simplemente de proponer, hay que hacerlo. Aunque no entremos al Consejo Deliberante, hay que hacerlo. 18 años de gestión de Mariano Hues. Hacemos un ¿sí? ¿A Rodrigo? Pero hacemos 5 minutos después de la tanda. ¿Sí? A modo de la tanda hacemos 5 minutos para la tanda. Hace tu propio recreo.

que todos estos problemas que faltan resolver, lo vamos a resolver en conjunto y juntos. Sabemos que se puede. También sabemos que hoy ya estamos peleando por la vida. No estamos simplemente peleando para resolver algunos problemas. Hoy la elección se va a polarizar. O es el Proyecto Nacional o Popular, o es la derecha encabezada por Sergio Massa. Digo, que es volver a los 90, que es volver al 2001, donde no queremos, creo, la gran mayoría volver. Sí creemos y estamos convencidos que tenemos muchos errores y que esos errores los tenemos que cambiar, pero los cambiamos yendo y siguiendo por este camino, profundizando este proyecto, junto a Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Gracias a vos. Rodrigo. Bueno, yo le quiero decir a la audiencia que el Frente de Izquierda es una alternativa política de los trabajadores que viene creciendo. Obtuvimos casi 1 millón de votos en agosto. Sacamos el 20% en Salta, siendo la segunda fuerza de la provincia. Nos ganó el Frente para la Victoria con 11 colectoras que sumadas solamente eran el 28%. O sea, pero fuimos la primera fuerza en la provincia, si tenemos en cuenta las candidaturas. Todas las fuerzas políticas que quedaron después de las PASO han sido parte de este gobierno supuestamente nacional y popular. Ninguna, o sea, todas fueron parte de la crisis que hoy tenemos, por ejemplo, en el transporte. Hoy tenemos un accidente y no escuché a ninguna fuerza cuando integraron el gobierno nacional y popular plantear la estatización real bajo gestión de los trabajadores y de los usuarios para que no ocurran las tragedias que vienen sucediendo y el mal servicio que brinda el Sarmiento. El Frente de Izquierda defiende el salario. Nadie habla del salario de los trabajadores, que hoy ronda los 4.000 pesos en promedio. Donde gobiernan tanto la centroizquierda o la derecha o el nacional y popular, los salarios son de miseria. No alcanza la canasta familiar, sino que están en la mitad. Hoy la canasta familiar está en 8.500 pesos. El mismo gobierno no comete errores. Digamos que tiene su propio enemigo dentro de su propia fila. Los Milani, los Alejandro Granado, la baja de edad de imputabilidad. O sea, son todas medidas de la derecha misma para captar al electorado que hoy está votando a Massa. Entonces, el Frente de Izquierda tiene que estar en el Congreso, en el Consejo Deliberante, para luchar contra la devaluación, contra el ajuste en educación que se viene implementando. O sea, el deterioro de la crisis educativa, de la crisis de salud, es porque se han priorizado los subsidios, los empresarios que se enriquecen y no invierten, y al pago de la deuda externa, que todas las fuerzas políticas han votado. En la apertura del canje a los fondos buitre lo votaron los radicales, lo votaron los masistas, lo votaron los kirchneristas, y esto es una nueva hipoteca que la va a pagar el pueblo trabajador. Si el pueblo trabajador quiere una salida, tiene que votar al Frente de Izquierda. Muchas gracias, Rodrigo. Lucas. No, yo no quiero volver a los 90, no quiero volver al 2001, pero quiero recordar que tanto en los 90 como en el 2001, y lo vuelvo a decir, nuestro intendente era quien hoy es nuestro intendente. No hablamos de década ganada. Acá hay 18 años de gestión de Mariano West, con todavía, hoy hablamos de las calles de tierra, tenemos de las 16.000 calles que tiene Moreno, 12.000 son de tierra. Un solo dato. Así como no quiero volver a los 90 y al 2001, también quiero convocar a los vecinos de Moreno, que en un 70% le dijeron que no a Mariano West, a animarse también a decirle que no a los socios de Mariano West, como los integrantes del Frente Renovador. Damián Contreras, presidente del Consejo Deliberante, elegido y votado por mayoría oficialista, propuesto por Carlos Benítez como presidente del Consejo Deliberante, concejal desde 1991, son todas estas fuerzas políticas las que, digo, se ponen de acuerdo para negar la posibilidad de discutir un hecho de tortura en la comisaría de Moreno. Hace muy poquito nuestro concejal Carlos López presentó la necesidad de una sesión extraordinaria y todos los concejales del Frente para la Victoria y del Frente Renovador, específicamente hablamos con Carlos Benítez, con José Barreiro, miraron para otro lado y decidieron hacer caso omiso a un hecho de tortura en la comisaría de Moreno a 4 pibes de 16 años, hace muy poquito tiempo. Esa es la foto de lo que sucede hoy en Moreno con quienes hoy dicen ser las dos fuerzas políticas que se contrincantes. El Frente Renovador y el Frente para la Victoria son parte de la misma historia y se ponen de acuerdo para beneficiar al Trébol, para beneficiar a la Perlita y para mirar para otro lado cuando la la inseguridad la sufren los más pobres y los más jóvenes. Es lo mismo que propone de Narváez, lo mismo que propone Insaurralde, lo mismo que propone Massa. Acá hay pibes torturados, ni la Comisión por la Memoria, que alegremente señalizó la Comisaría Primera de Moreno por ser un hecho, un centro de torturas en los 70, deberíamos poder ir todos a señalizar la Comisaría de Moreno ahora, porque ahora está siendo un centro de torturas. Tenemos que convocarnos a animarnos a, nosotros decimos, cambiar de verdad. El 70% de la población de Moreno se animó a cambiar, le dijo no a Mariano West. Los convocamos a dar un pasito más y también decirle que no a los socios de Mariano West. Gracias, Luca. Y bueno, tenemos un mensaje, dice, el PJ lleva a las secciones del Consejo Deliberante patotas que ocupan toda la valla para que la gente común no pueda cambiar. No, no, para la gente no común... No puede ver la sesión. Ajá, si esto no, si esto no se puede cambiar. Bueno, acá no ninguno el PJ, así que no hacemos cargo. Gracias, José de la Perlita. Seguimos, compañero de clase. Gracias, compañeros. Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en la sierra herido. Para conquistar su tierra, lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que revolucionario puede morir donde quiera. El general nos decía, Belén, valor, les vamos a dar parcela. Cuando haya repartición, no olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua, y hasta la muerte gritó revolución. Grito Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad, y el gobierno se reía cuando lo iban a enterrar. Mi padre fue bien de Hacienda y yo un revolucionario. Mis hijos... Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Bueno, llegamos a la última parte del programa y seguimos con invitados, que hoy sí se levantaron los compañeros de el Octubre Callejero, que está llegando también a su última parte, ¿no? Bueno, tenemos aquí, todos son venezolanos, sí. ¿Cierto? Bueno, Luz, Frank y Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Compañeros de Clase. Hola, ¿cómo Marta, están? Marta, ¿no? Hola. No, Andrea. Estuvo cerca igual, ¿no? Marta, Andrea. ¿Qué sé yo? Cualquiera. Te llamas como mi hermana. Ah, bueno. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Sí, bien, bien, gracias por la invitación. No, por favor. Gracias por haberse levantado. Sí, lo que pasa es que teníamos 2 horas atrasadas y pensamos que ayer la cambiamos. Había que darle el reloj, claro. Sí, ayer estábamos hablando sobre el cierre de octubre y todo eso, pero bueno, cuando vimos la hora yo pensé que eran las 10 y era la 1 ya. Bueno, ¿ya es la primera vez que vienen ustedes o ya vinieron a otro octubre de acá, no, de Moreno? Es la primera vez. ¿Y? ¿Qué les pareció Moreno? ¿Qué les pareció Moreno? Bueno, sí, como dice Jesús, no, nos agradó bastante la experiencia, porque bueno, en varias comunidades que realmente no sabíamos lo que nos esperábamos, es decir, estábamos totalmente a la expectativa. Cuando llegamos a cada una de las presentaciones, bueno, nos íbamos con muchas sonrisas, con muchas caras de todos los niños de por acá, y de verdad que fue bastante agradable la experiencia. Sí, pensamos que los niños argentinos eran diferentes, pero son igualitos. Sí, todos son, se divierten son con niños. La función. Son niños. ¿Vos sos el malo de la obra. Aprende. ¿Se acuerdan? El de la contaminación, dijo Ambar, muy bien. Y ese era el mitad toro, el mitad hombre. El sí, fauno. El fauno. El mitad elefante, como le decíamos. Sí. El fauno. ¿Y ella quién era? La gatica. Ah, muy bien. Bueno, acá tenemos a dos compañeritas que estuvieron en prácticamente todas las actuaciones de los payasos y de todo. Estuvieron ellas ahí firmes, ¿no? Bueno, ayer estuvo acá en la Plaza de las Carretas, otra estuvo Cronopio y estuvo también el otro italiano que no me acuerdo el nombre. Dario. El Bequín. Que ya lo tuvimos la oportunidad también de verlo a Otto. Bueno, realmente impresionante, ¿no? El nivel que tuvieron este año, bueno, siempre, ¿no? Pero este año particularmente. No sé, Freddy, vení. ¿Freddy, vení, vas Freddy a hablar? Vine a sacar fotos, Freddy. Freddy, bueno, Freddy Peruso. ¿Cómo evalúan, así rápidamente, Freddy? ¿Cómo evaluaron este año la cuestión de la convocatoria? Muy contentos. Con muchísima independencia, muchísima libertad, con muchísima autogestión, muchísima participación de amigos y compañeros. Más cerca, Freddy. Y eso, todo eso me parece que fue lo que nos ayudó en un año en el que sentimos también que la gente que maneja acá el Estado municipal nos puso unas cuantas trabas y unas cuantas dificultades, y sin embargo viene saliendo hasta ahora, según lo que nosotros evaluamos, es de el mejor de los cinco que venimos haciendo. ¿Qué tal, Así que estamos contentísimos. La semana que viene o la otra tenés que venir, así charlamos un poco de eso, porque también el cambio de lugares, ustedes mañana cierra, Octubre Callejero, vamos a estar en el predio del Hospital Viejo, ¿no? Sí. Pero sí, sí. La programación decía otras opciones, una era la Plaza Mariano Moreno o la Plaza Bujana Confirmada. Sí, bueno, el asunto fue que cuando sacamos la gráfica, que la queríamos tener en la calle unos cuantos días antes del festival para poder difundir, todavía el expediente ya llevaba 40 días en el municipio y no nos respondía. No. Y una vez que tuvimos la gráfica en la calle, nos respondieron negándonos los permisos para utilizar los espacios. Claro. Eso no era una bomba, era una cámara. Che, lo que veo que han mejorado muchísimo también es en la fotografía. Es impresionante la fotografía, ¿no? Yo les recomiendo a la gente que no lo tiene en el Facebook, a Octubre Callejero, que por favor se haga amigo de inmediato y vea esas fotos. Impresionante la foto, ¿no? Gracias al trabajo de unos compañeros argentinos aquí de Moreno, Emiliano, no me acuerdo el apellido. Arancio. Y Flavia, tampoco me acuerdo. Flavia Herrero y Emiliano. Sí, muy buenos, los pueden contratar cuando quieran. Fiestas, cumpleaños, etcétera. Sí, sí. Bueno, cuéntenme un poquito sobre su propio trabajo también, cómo estuvo, qué es lo que hicieron, así bueno, para la gente que no pudo. Bueno, para contar tendría que ser desde el principio, ¿no? Dale. Todos nosotros, los integrantes del grupo, somos estudiantes de teatro de la Universidad Nacional Experimental de las Artes allá en Venezuela. Y el grupo nace en el año 2008, justamente por esas ganas de transmitir lo que estaba sucediendo. En Venezuela estaba haciendo un calor terrible en esa fecha, un calor que era insoportable. Entonces empezamos como a investigar qué es lo que estaba sucediendo, ya que la obra habla sobre el calentamiento global. Y nosotros trabajamos siempre en función de que para construir un país, una patria, un mundo, es a través de los niños, porque ellos son el futuro de todo. Entonces decidimos escribir la obra, yo la empecé a escribir, empecé un año a investigar sobre todo lo que es el calentamiento global, los gases de efecto invernadero, clorofluorocarbono, todas esas cosas que afectan, y el dióxido de carbono, que es algo natural para las plantas, pero con el aumento de las empresas, la tala de los árboles, hay pocos árboles que puedan comerse, como le decimos en la obra, el dióxido de carbono. Y la escribimos, duramos un año ensayando. Cuando íbamos a presentar la obra, el actor principal, que hace Fauno, bueno, todos son principales, en realidad. Todos los actores son importantes, todos los personajes son súper importantes. Yo creo que el menos importante es el malo, pero también es importante. Entonces, se nos fue de viaje, tuvimos que montar otro actor, y sí tuvimos, y bueno, la obra ya tiene 6 años. Y decidimos venir aquí con los compañeros de Tercer Cordón Teatro, que los recibimos en Venezuela también, que nos llevaron su teatro, su arte, a un encuentro también de colectivos latinoamericanos, ¿no? Eso te puedo hablar más, Luz, que ya estuvo organizando eso allá en Venezuela. A ver, Luz. Nuevamente gracias por la invitación. El año pasado recibimos a Mariela, a Freddy, a Lara y a todos los demás compañeros, que no recuerdo todos los nombres. Y bueno, ahí fue la oportunidad para conocerlos, ver un poco su trabajo. Y en esa oportunidad fue que nos conversaron un poquito de qué se trataba su propuesta del Octubre Callejero. Desde el inicio nos pareció bastante interesante. Y bueno, ya a partir de allí fue que se dio como esa oportunidad. Ese encuentro permitió que Venezuela y Argentina se conocieran un poquito más, por lo menos esos dos grupos de teatro, para consolidar lo que fue ya este Octubre Callejero, por lo menos con el aporte que nosotros dimos con nuestra función de Fauno y los Héroes del Planeta. ¿Qué otra cosita puedo decir? Bueno, yo quería preguntar si participaron de otras experiencias así de este tipo en otros lugares de Latinoamérica. Bueno, en Venezuela nosotros tenemos este trabajo desde hace también, desde que nació la agrupación, y nos presentamos en diferentes colegios, en diferentes comunidades donde normalmente tampoco llega el teatro. En refugios, porque allá, bueno, hay todavía algunos refugios, y bueno, uh-huh. Desde que pasó una gran tragedia allá, empezamos también a poner un granito de arena, por lo menos para los más pequeños, con esta misma obra. Sí, refugio es unas personas que, como dice Luz, con las lluvias se les cayeron las casas y llevaron a unos sitios para albergarlos. Y bueno, nosotros también llevamos el teatro allí. Y de salir afuera, es la primera vez con el grupo. El grupo desde que empezó tiene esta experiencia porque trabajamos así. Pero como todos estábamos estudiando, y ahora sí salimos. Sí, claro. Estamos dando la oportunidad de presentar el trabajo que venimos haciendo ya en Caracas en otros sitios. Exacto. Y a que los niños solamente aprendan, disfruten y recuerden a través de los pequeños animalitos, ¿no? Uh-huh. Y de lo que es la fauna. Y bueno, y que la comunidad, la municipalidad, las empresas privadas apoyen a Tercer Cordón Teatro y al Octubre Callejero, que ya es la quinta edición, a pulmón, a pecho, y está trayendo grupos de diferentes países a representarlos y a mostrar su teatro aquí en Argentina. Argentina está siendo conocida gracias a Tercer Cordón Teatro a través de las artes del teatro, así que deberíamos contar con el apoyo. ¡Qué grande! Porque muchas personas a veces solamente con la iniciativa, sin quizás el poder económico, lo logran. Entonces, ¿cómo no hacerlo si tienes el poder económico? Entonces, bueno, esperemos que apoyen quizás no tanto de la parte económica, sino en conceder los permisos, en facilitar como que se desarrolle en total normalidad. Sí, a mí me preocupa un poquito que nos conozcan en el exterior por el pero todo bien, todo sí, bien. Igual nosotros acá. Llevamos el mate, llevamos el motor de los amigos. Qué bueno, che. ¿Tenemos algún mensaje acá que está viniendo? Sí, tenemos mensajes en el Facebook. Pamela Aguilera Farías dice: gracias, chicos, por este Octubre Callejero bellísimo. Acá, gracias, Pamela. Acá nos elogian también a nuestra conducción. Bueno, gracias por elogiarnos. Ah, sí. No. Bueno, estamos entonces ya. ¿Se termina? ¿Cuándo se termina esto? Bueno, Freddy, no encuentro la programación. Bueno, tienen. Vamos a estar ahí en el predio. Hoy vamos a estar en mi barrio, a media hoy. 10. No, y acá, en la radio, a las 10 de la noche. A las 10 de la noche acá, claro, Poder de Papel, en el patio de Agua Fuerte, gracias Martín. Pero durante todo el día vamos a estar allá en media 10 en mi barrio, que es la sede de Meta Negra y Semifusa. Allá compas que son súper buenos anfitriones también. Y ahí se presenta Otto al mediodía, está dando un taller para niños. Después está el Bequín y también está Rolo Picotto, un payaso argentino. Y a la noche nos venimos todas las 10 de la noche para acá para estar con la Concepción y su obra Poder de Papel, súper, súper recomendable esa obra también. Está ¿Es para bien. Grandes y para chicos? Sí, es para grandes y para chicos, y es para reírse y pasarla muy, pero muy bien. Bueno, vamos a estar por acá. Y el domingo de la mañana en el predio del viejo hospital a partir de las 4. De las 4, perfecto. Si no saben, le habló Freddy Peruso, entonces. presidente del Octubre. Presidente. Presidente. Líder máximo de Octubre, muy bien. Líder de masas. Sí. Bueno, gente, realmente felicitaciones, sí. ¿Qué se puede decir? Gracias por la invitación nuevamente. A toda la gente de Moreno, que se acerquen hoy, mañana y cuando vengan los nuevos festivales. Y lo único que a mí me pasa es que tengo que ir a todos y no puedo, sí, claro. Y me da bronca Tuve eso. Tuve que ir a trabajar yo. Me da bronca y no poder llegar a todos, pero bueno, hoy vamos a estar seguramente acá. Esta noche y mañana vamos toda la tarde con el mate para la plaza, bueno. Para el predio del hospital. Fuerte abrazo, gracias, compañero. Chico. Fuerte abrazo. No. Gracias por la invitación. ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Bueno, y como ya está, se está haciendo una buena costumbre, vamos a cerrar el programa con el cuento contado por las niñas. En esta ocasión vino Paloma y vino Ámbar. Primero va a contar Paloma y después sigue Ámbar. ¿Puede ser? Sí. Adelante, entonces. Dale, Paloma, ¿cómo se me llama el cuento? La casita de chocolate. Perfecto. Los papás iban a recoger leña y los niños iban a recoger leña. Los niños nunca habían recogido leña solitos sin los papás. Caminaron por todos lados hasta que llegó la noche y se acostaron abajo de un árbol. Encontraron una casita de chocolate y apareció una bruja y los dejó entrar a la casa. Hansel fue atrapado en una jaula y Gretel limpiaba por todos lados. Hansel le hizo seña a Gretel que la bruja estaba distraída en el fuego. Entonces Gretel le dio un gran empujón y la metió al fuego. Buscaron por todos lados y encontraron una caja llena de oro. La mamá escuchó una de sus voces de los niños y los siguieron las voces y los encontraron. Ay, qué bonito. ¿Terminó? Muy bien. Bueno, vamos con otro rápido. Ámbar. Comer. Voy a contar un cuento, pero que se hizo en un nato, es muy graciosa, pero para unos que no los escucharon esos cuentos, voy a contarlos. Dale. Había una vez un pueblo que... Ay. ¿Qué le pasa al pueblo? Tanto. ¿Dónde estaba? Bueno, a ver, bueno... Voy a pensar en las patas. Mira, cumple años mi prima Julieta. Oye tú, dame un periódico. Mira, acá hay una foto de mi prima Julieta. La crónica, muerte de Verona. Ya sé lo que te está contando la obra del teatro de Romeo y Julieta. Ah, ya te entendí, perdóname. Excelente, muy bien. Porque son las únicas que me acuerdo. Pero perfecto, perfecto. La semana que viene seguimos contando cosas de Octubre Callejero. Bueno, así vamos terminando, compañero bueno. De clase. Gracias por dejarnos pasar unos segundos. Gracias, Martín Raffo, por operarnos. Gracias, Andrea, por venir. Favor. Y está ahí la jefa, como siempre, Sonia Sichero, Martín Coxuara y Alejandro Ami con las noticias. Y hoy... Mucha gente. Sí, mucha Muchas gente. Invitadas. Y bueno, no vino Rudy, estuve yo solito. ¿Cómo con, solito? Bueno, no, compañía, no, con la editorial, con la editorial. Y nos fuimos, nos fuimos. Hasta el sábado próximo viene. Sábado. FM Moreno 90.1. Estación de radio.